Estamos con Carlos de Cresta Roja, aquí también en el Puente Pueyrredón, junto a los trabajadores y trabajadoras de Siam, también de Madigraf, de distintas empresas, que mujeres de Coca-Cola vemos por allí también. Bueno, frente a este operativo represivo, y también ustedes sufrieron en carne propia hace no muchos días una situación similar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, hoy venimos a apoyar a los trabajadores de Siam acá en el Puente de Avellaneda para, bueno, pues que ellos puedan ser reincorporados, todos los trabajadores que han sido despedidos. También sufrimos una fuerte represión la semana pasada, el día viernes, con infantería, grupo de infantería, grupo GAT y la policía local. Nos reprimieron muy fuerte en la entrada de nuestro puesto de trabajo porque estamos reclamando ser reincorporados nuevamente o que nos paguen nuestras indemnizaciones correspondientes. Lo único que recibimos de contestación fue una represión brutal, que después terminó con cinco compañeros despedidos, de los cuales uno era compañero nuestro, y cuatro vecinos que estaban en la zona, entraron a los barrios a hacer una cacería humana, arrestando a cualquiera, entrando a las casas de los vecinos, llevándose detenidos a cuatro vecinos que no tenían nada que ver con nuestro reclamo. Contanos un poquitito, hacernos un panorama de la situación, cómo arrancó, con cuántos despidos y hoy, en términos de trabajadores adentro, trabajadores afuera y en términos de producción. Mira, en los comienzos, antes que empiece este gobierno, nosotros éramos 3.300 trabajadores, de los cuales después en la primera reactivación quedaron 1.100 compañeros afuera. Después se fue ese operador que estaba en forma, estaba operando en forma precaria, que era por un solo un tiempo, y ahora vino la empresa Guade de Garaje Tres Arroyos a hacer una reforma laboral, y va a dejar otros más de mil compañeros en la calle. Hoy por hoy hay trabajando en las dos plantas, más lo que es incubación y lo que es las granjas, alrededor de 1.000 compañeros. Y bueno, van a ser llamados algunos otros que están esperando a ser llamados, que son la mayoría, de casi 1.600. Y bueno, nosotros 180 compañeros que no aceptamos esa reforma laboral, esa propuesta que trajo Guade, nos mandaron telegrama de despido. Y hoy por hoy somos los 180 que estamos reclamando ser indemnizados o que nos vuelvan a nuestro puesto de trabajo. Gracias, Carlos. Por nada.